mía, te quiero. Una pedazo de artista, maravillosa, por favor. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así te siento yo, siempre andar detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyo. Aunque besen a tu mar, he abierto mis ojos, cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Supe ver.